Le decimos, no nos vamos a callar, seguiremos gritando que queremos la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No podemos ni debemos superar un dolor que cala a lo más profundo de nuestro ser a todas horas. Por otro lado, reconocemos y admiramos procesos como el de EZLN con este trabajo a aras de tierra, a la izquierda con esos principios inquebrantables para construir un mundo en el que quepa muchos mundos, donde haya paz con justicia, donde no desaparezcan a las personas solo por tener un modo de pensar y de actuar distinto, donde no haya poderosos, donde todos seamos iguales. También le decimos gracias por su solidaridad y apoyo desinteresado. Ojalá nos sigan ayudando y no nos dejen solos. Respecto al tema que es motivo de esta reunión, queremos expresar que dada la dinámica de búsqueda de nuestros hijos y el dolor a diario vivimos, ha sido difícil realizar los análisis políticos y las circunstancias, y nuestra misma lucha requiere. En ese tenor, no hemos discutido la agenda y coyuntura electoral que se avecina. Estamos conscientes de que es necesario fijar una postura política cuanto antes, y seguramente en los próximos meses lo haremos. Ustedes, hermanas y hermanos zapatistas y del CNI, serán los primeros en saberlo. Por ahora, nos resta decirle que seguimos con atención los análisis, propuestas y acuerdos que emanen de este Congreso y que seremos respetuosos de sus conclusiones, pues estamos seguros, con la sabiduría que les caracteriza, sabrán tomar el mejor camino para el bien de este país. Porque vivos se los llevaron. Comité de Padres y Madres de Familia de los 43 estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las organizaciones, compañeros, compañeras también. Yo soy una madre más también de mi hijo que está desaparecido también desde el año 2014, del 26 de septiembre hasta ahora. Ya son 2 años que no sabemos nada de nuestros hijos, pero sí sabemos que nuestros hijos no están desaparecidos. Simplemente los agarró el ejército y las policías de Iguala, de Huizoco. A ellos se los entregaron nuestros hijos y ellos dicen que no saben nada. Se hacen sonsos que no saben nada porque ellos, no hay otro más que son ellos que los agarraron a nuestros hijos, todos a los 43. Nosotros no sabemos nada. Ellos dicen, Murillo Karam, Peña Nieto decía, y Murillo Karam y Osorio Chong decía que nuestros hijos ya están quemados en el basurero de Cocola. Pero esto ya está descartado porque esto no es cierto, porque vinieron los peritos argentinos, vinieron los expertos, hicieron sus estudios, no es nada cierto de nada de nuestros hijos, más que solamente siempre en pura mentira. Pues yo sí me avergüenzo de Peña Nieto, que es el presidente. En vez que él nos ayudara, él nos viene a matar y a robar, desaparecer a todos nosotros como campesinos. Y nosotros, pues yo sí me avergüenzo de él porque andamos pidiendo ayuda con otros compañeros a otros lados. Cuando menos es el presidente, que él, cuando él andaba para que se metiera de presidente, andaba visitando en los pueblos, él decía que nos iba a ayudar, que nos iba a apoyar, que iba a haber muchas becas, que iba a haber canasta básica cada 8 días. A mí no me importara que no me ayudara la canasta básica, pero lo que sí me importa ahora es mi hijo, porque lo desapareció siendo de Morelos y él echó la culpa a nadie otro más, porque él les dio las órdenes de nuestros hijos. Nosotros nos sabemos nada de nuestros hijos, de sus paraderos, a dónde los tienen, qué estarán haciendo. Nosotros ya comimos, ya bebimos, estamos durmiendo, como quiera que sea, durmemos. A todas las organizaciones nos ayudan, nos apoyan, en lo económico, en lo moral. Y pues nosotros aquí andamos, pues nos abren las puertas, como quiera que sea, pues nos reciben con todo gusto, pero no es problema de nuestros hijos, no sabemos a dónde están, qué estarán haciendo, cómo estarán. Como la gente dice que nosotros que ya nos sientemos, que ya nos callemos, de nuestros hijos ya están quemados. Yo les digo, si ustedes fueran sus hijos, ¿qué harían? Que lo dejarían así nomás y no sabrían nada de sus hijos. Que nomás son de repente les desapareciera el gobierno, porque es el gobierno que lo desapareció a nuestros hijos. Ellos dicen que sí, que aceptaran, que les dieran dinero, lo que querían les dieran, pero que ellos se iban a sentar y que yo también me dije que ya me siente yo, porque yo ando peligrando mi vida, porque yo soy padre y madre para mis hijos, yo sé cómo los eduqué mis hijos, por eso fueron esa normal a estudiar, porque es de gente pobre, campesina, y por eso dijo estudiar a mi hijo, pero yo nunca pensé, nunca más imaginé que mi hijo iba a ser desaparecido junto con sus compañeros, junto con los 43. Pues ahí está mi hijo con los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Pero le pido a Dios que Dios los cuide, que Dios me los bendiga a todos los 43. Me quitaron un hijo y ando buscando 43 normalistas, 43 nuestros hijos y miles más que están desaparecidos, así como nosotros también. Tienen su familia desaparecidos y ahora lo entiendo y lo comprendo como... ¿Cómo duele perder un hijo sin saber a dónde está? Que lo hayan robado así nomás, inocente. Ellos son jóvenes inocentes, que son gente campesina. Pero el gobierno no sé por qué los desaparece nuestros hijos, el ejército, las policías de Iguala, de Huizoco. Peña Nieto los manda, dice claramente, donde quiera que andamos, dice el ejército con las policías. Ellos no hacen nada si Peña Nieto no los manda. Así que le responsabilizamos, Peña Nieto, que nos regresen nuestros hijos vivos, porque vivos los agarraron, vivos los queremos. Porque anda buscando en fosas. Porque nuestros hijos no los agarró muertos, no los recogió muertos, los agarró vivos. Y lo hacemos responsable que nuestros hijos los entregue vivos con vida. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Señores y señoras, niños y niñas que hoy aquí nos acompañan y gracias que nos hayan invitado, que estamos aquí con ustedes celebrando esta gran movilización que han estado ustedes han estado invitándonos. Yo soy también un papá de los 43 desaparecidos y andamos en la lucha buscando a nuestros hijos. Por amor a nuestros hijos no nos hemos callado, andamos donde quiera que nos invitan, allá vamos. Y gracias a ustedes hoy nos tocó venir aquí una comisión donde nos venimos a llenar de fortalecimiento aquí, ver el el ánimo que nos dan a ustedes, hacia nosotros, los padres de familia, y vemos las injusticias que está pasando en nuestro México, empezando con nuestros hijos, que ya llevamos más de 2 años que no sabemos de ellos. Y junto con ustedes vamos a seguir luchando, y ahora más que nunca tenemos más la esperanza, esta fuerza que ustedes nos dan para seguir adelante. Gracias pues por ayudar, por invitarnos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la invitación que ustedes nos hicieron, CNI y otras organizaciones que están aquí. Pues no tengo muchas palabras, ¿verdad?, que decirles. Más que nada agradecerles a ustedes por ese apoyo, por esas gentes, personas que están aquí con nosotros. Para nosotros nos fortalece demasiado. Y tenemos ánimo con ustedes, ¿verdad?, para seguir esta lucha, porque así como han dicho mis compañeros, ¿verdad?, son 2 años y meses que no sabemos nada de nuestros hijos, pero aquí estamos, compañeros, luchando, saber la verdad, a dónde están nuestros hijos, no solamente 43, sino miles desaparecidos en el país por este mal gobierno. Pero no nos vamos a callar, compañeros, juntos con ustedes lucharemos, que la lucha de nosotros es de ustedes y la de ustedes de nosotros. Por eso, compañeros, ni un paso atrás. Vamos a echarle ganas a saber la verdad y tumbar ese mal gobierno. Gracias, compañeros. Pues darle las gracias a los compañeros del CNI, ¿verdad? También que nos permiten estar con ellos, caminar con ellos, y a los zapatistas también, a nuestros hermanos, que con mucho amor nos acogen aquí en su casa y siempre nos reciben con mucho cariño. Y pues a seguirle, porque aquí tenemos que dar todo. No importa, aquí no hay miedo, aquí vamos por todo. Aquí queremos lo mejor para todos nosotros, para nuestros pueblos, así como siempre nos están golpeando. Pues ya basta. Aquí se termina toda la gente cobarde. Aquella gente que quiera luchar con nosotros, pues adelante, lo vamos a hacer. Y pues vamos a seguir caminando con nuestros compañeros, así como dijo el sub, ¿no? Nada para atrás, para adelante. Y que vean que aquí no hay quien se raje, que aquí hay mucha valentía, mucho coraje, mucha rabia. Y vamos con todo, pues. Aquí no hay de otra. Pues gracias a todos ustedes, gracias por esos abrazos, gracias por esas palabras de decir te queremos, te apreciamos y seguimos buscando a tus 43 chamacos. Pues muchas gracias a todos ustedes, pues de donde estén, hagan lo que tengan que hacer, juntarse, convocar, que seguimos buscando los vivos, no muertos, como este desgraciado gobierno nos los quiere entregar. Que nos los entregue vivos, porque vivos se los llevaron y así los vamos a seguir buscando. Cueste lo que cueste. Adelante, compañeros, con más fuerza, con más potencia. Y pues, ¿qué más queremos, no? Tenemos todo el respaldo de nuestros hermanos zapatistas. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Si tenemos esos brazos y esa fuerza y esa sabiduría de parte de ellos. Pues a darle con todo, compañeros. Y gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. Bueno, compañeros, quisiera yo terminar con esto, ¿verdad? Solicitamos atentamente a este Congreso, a esta Asamblea General del CNI, bueno, un pronunciamiento, pues, en favor de la desaparición de, en favor de nuestros hijos, queremos que se pronuncien, ¿verdad? La exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Oxinapa, castigo para los culpables de los tres compañeros asesinados el día 26-27 de septiembre y justicia para los compañeros heridos, atención médica también para los compañeros heridos, que hoy se encuentran todavía dos compañeros. Muchas gracias. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesina si son la esperanza de América Latina?